alta de ramo, con el cacho, los meten y se van. Suavena morena, riquibusca de tibusca, se dice en el sur. Ay, pues por ahí o por acá, querida negra de la luna, acércate un poquito más que no te va a pasar nada. Estás escuchando New K, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento. Hey yo, buenas tardes con todos, Nunca es un Nation Radio, otra vez aquí lunes 4 p.m. Ya saben, viviendo el quinto elemento. Acabamos de escuchar el intro de Carlos Michelena, que salió en el recopilatorio del Lado Sur. Para todos los que conocían y habían escuchado este recopilatorio independiente, sonó por todas las parties underground de hip hop de Quito. Así que check it out. Crazy Dex Select aquí les está saludando. Hoy estamos otra vez con Krista, Big E, representando el hip hop femenino. ¿Qué más, Chris? Aquí, veniendo de la lluvia, lunes 20 de julio, Quito, Ecuador. Esa es, mi gente, ya saben, saludos para todos los que estuvimos de ahí reunidos el domingo en el Parque de la Carolina. El hip hop se tomó la pista, hubo un montón de bandas nacionales, grafiteamos el trole y todo. Entonces, nos vamos ahora con la primera canción presentando, ya que estuvimos con Lada Sur recopilatorio, se viene ahora ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? Mugre Sur, BDC y Distrito Q. Paz. Somos del sur, óyeme que es lo tuyo. Representamos el estilo callejero, gueto crudo. Seguro, el distrito viene con su lema que somos de barrio. Pisamos escenario, estilo legendario. Barrio mercenario, tú sabes que somos de la calle, viviendo el diario cotidiano. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Mentiras, farsas e ironías. Se creen que saben mucho de la vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que sabes? ¿Quién me contradice? Despierta, que tu mundo de fantasía no existe. Así que el sur se conectó, ya me oíste. Mira desde lejos y no sabes que divisas. Es la conexión del sur la que te habita. Sobrevivientes de barrios donde sienten malas vistas. Movidas más deprisa, si nos comparan, lo hacen con avispa, vistas enrojecidas por la tensión de la valentía, frías, calmadas con el humo que se respira y las risas de recuerdos y anécdotas de vida. Tenemos la veracidad, no nos escondemos tras bebidas, siempre nos acompaña la tristeza de haber visto vidas destruidas en uno de los tantos conflictos que por acá se ven todos los días. Con la que llegó la policía, sí o no, uno solo en video no conocía. ¿Cuál es? ¿Dónde es? 5 de junio, Chillo, Mayo, Hospital de Sur, Magdalena, Donado, Pris. ¿Cuál es? ¿Dónde es? Bufuco, el esclave, abastecimiento, abacabulo, Tristez. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? 5 de junio, Chillo, Mayo, Hospital de Sur, Magdalena, Donado, ¿cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? Cubre Sur, BDC, Distrito Q. ¡Somos del Sur! Atropellos, balas, la saga, el humo alcohólico, su semejanza. El callejeo no come chucherías. Veo santones con tonterías, llenos de risitas y caras retorcidas. Aguardaba sin prisa, dentro de tu victoria encontraré la mía. Brota full psicopatía, la música surgía. Mantenía nuestra mente unida. La fricción de la tierra me inspira. La conexión Southside nos identifica. Tats en paredes, lasaña, la ira. Nuestra vida, la bruma llega. El sistema empieza, chilindrinos que se contengan. Acá hasta los pacos son ya de veras. Muchos fuman hierba, ya movida la cabeza. Miro luces más rápido que autos en carreras. Como el psicópata escribo letras. Inspiración para mí. Mi conexión, vida cruda, sin corazón, asesino sin perdón. Humo espeso que demuestra todo esto. Un corazón que no tiene perdón. Droga, adicción dentro de esta nación. Representando con este corazón. Vida cruda, sin perdón. Barrios negros, crudos y amargos. Con mucha imaginación, unidos por un corazón. Una visión dentro de esta nación. Southside represento, vida de la calle, estén. Revelada a puño y alerta perfecta. En esta recta de la vida dura. Momentos que no tienen cura. ¿Cuál es? ¿Dónde es? 5 de junio, Chillo, Gallo, Hospital del Sur, Magdalena, Zona 2000. ¿Cuál es? ¿Dónde es? Bufuco, el esclave, abastecimiento, abacabulo, Tristez. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? 5 hospital del sur, Magdalena Coronado. Conmigo al esconder, un resurbe de ser distrito sur. Analiza cómo va esto, soy un junta letras de espeso, rapero neto, aspecto quiteño, sureño, garabateo y papeo. Seguimos en Nunca y Nunca Radio, acá desde la radio de la Casa de la Cultura, viviendo el quinto elemento. Le recordamos que estábamos estudiando la Declaración de la Paz del Hip Hop. Esta declaración fue entregada a la ONU en nombre de la cultura hip hop. Entonces ahora vamos a leer el séptimo principio, Crista. La esencia del hip hop está más allá del entretenimiento. Los elementos del hip hop culture pueden ser intercambiados por dinero, honor, poder, respeto, comida, refugio, información y otros recursos. De cualquier forma, el hip hop y su cultura no se pueden comprar ni están a la venta. No se puede transferir o cambiar por o alguien, por cualquier compensación, en cualquier momento o en cualquier lugar. El hip hop es el principio inestimable de nuestro auto-otorgamiento de poderes. El hip hop no es un producto. Ya sabes, el hip hop no se compra ni se vende. Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Así que siempre digan que hacen música rap. El hip hop no es un producto que se pueda comprar y vender. Ese es el séptimo principio de la Declaración de la Paz del Hip Hop. Y vamos a seguir con la siguiente canción. DJ, nos vamos con el siguiente tema, que es Competition is None. No es momento de preocupación, con atención entramos en acción. El rap se me alborota, te llega, te topa, te rebota, explota. Deja que te influya, deja que fluya, identifícate con esta astucia, con esta furia. Vivo, vivo, con los cinco sentidos, con los latidos, evolución mental, sentimiento de haberlo vivido. Un par de coplas, yo sé que tú te acoplas, que buscas alguna forma para los brodas. En las noches de joda, en las noches de jorga, que mejor gesto que aportar con esto, dejarlo de manifiesto. Somos de los pocos que aportan para que crezca este fundamento. Rapper one permanente, que no muere, no ser para menos, sea lo que fuere. Competition is none. Fuck the bullshit. Competition is none. Fuck the bullshit. Competition is none. Fuck the bullshit. Competition is none. Ten en cuenta, por mi parte, siempre aumenta, si mi criterio no comparte, me convertiré en tu contraparte, punto final, punto aparte, no va a importarme interponerme, oye mi nombre, oye el contenido, y aunque a ti te asombre, no te quedes sorprendido, he venido específicamente para decirlo, no te la dedico, al contrario, lo digo porque me identifico, y si te identificas, entonces bienvenido, se prolifera, rodeando la esfera, me encontré con tus orejas, es que no se lamenta, es del que incrementa. Por eso no sufro, por eso no oculto. Haciendo radio me divierto en un futuro incierto, pero moldeable, volver a encontrar tesoros del instante que se acabe. Esto era DJS, a.k.a. Beat Machine, con Big Boris, a.k.a. Peregrino, tú sabes, hip hop del Ecuador. Seguimos aquí en Nunca y Radio, viviendo el quinto elemento. Les queremos hacer la invitación para Full Nelson, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura también, ¿no? Full Nelson ya está en la casa representando el hip hop latino desde Nueva York. Así que vamos a estar en el concierto también de Full Nelson en el Ágora de la Casa de la Cultura, me parece, no sé. Pero seguimos aquí con rap ecuatoriano, 100% producto nacional. Nos vamos con la siguiente canción. Número 4, Tropa Mota Loca. El original. ¡Es Sopo! ¡Yo, double criminal! ¡Tropa Mota Loca! ¡Porque soy bastardo! ¡Terrible ruido! ¡Get to war right! ¡Bomba Clap Police! ¡Bomba Clap Gun! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! ¡Alerta, alerta, Rude Boy! hay genocidio despierto, entre pandillas, puñal con la sangre, un reparte en la mezquina. De las aceras, hermano, pregúntale a cualquiera, porque Dios es testigo de las peleas callejeras. Una partida de la mediocrina, fuerzas alerta, entre los maricos de un callejero, para tu sangre, ya sabe vivirlo. Yo le soy al enemigo, son fallos para tu rapé más continuo. Marihuana para calmar esos delirios, con tu sed para cerrar todo tu delito. Si te sirvo, tú te ves solito, que viene a matar. Alerta, alerta, Luz Boy. Alerta, alerta, Luz Boy. Alerta, alerta, Luz Boy. Alerta, alerta, Luz Boy. Alerta, alerta, Luz Boy. Alerta, alerta, alerta, Rude Boy. Ya saben, un saludo a toda esa gente que estuvo en el Slam ayer, en el Hip Hop, donde se tomó la pista. Estuvimos ahí saltando y brincando con esta canción. Seguimos en el estudio de la Declaración de la Paz del Hip Hop. Krista, léenos del octavo principio. Se alenta a compañías, corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, así como a individuos y grupos que claramente se beneficien del uso, interpretación y explotación del término hip hop y sus expresiones y terminologías, a emplear a jornada completa o partida presupuestaria a un especialista cultural certificado del hip hop para interpretar y responder cuestiones sensitivo-culturales, concerniendo principios y presentaciones apropiadas de los elementos y cultura del hip hop, con relación a negocios, individuos, organizaciones, comunidades, ciudades, así como a otros países. Ese es el octavo principio de la Declaración de la Paz del Hip Hop. Ya saben, si quieren más información sobre esta declaración, ya está posteado en la página de Nunkey Radio Zulu para todo el mundo. Un saludo a Dafu Criminals también, que estuvimos ayer en el concierto. Ya saben, para los mejores tatuajes, Eddie 88 en el Valle, ahí con las mejores promociones y tatu estilo chicano. Entonces seguimos, les invitamos a Full Nelson en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro de Metro Aguilera, Malta. Va a estar Mano Armada, Sanfonía, Secta Cuadra, Rítmica Bélica, Surprise City, Spiritual Slam Breaking, DJ SPD y Ghetto People también. Nos vamos con la siguiente canción. Despierta, mujer, de Dama Guerrera Twista. Este trabajo dedicado para todas aquellas chicas que ponen en riesgo su vida por una perfecta apariencia física. No te dejes manipular de esta sociedad tan consumista, y que las críticas que te digan nunca afecten a tu autoestima. Obsérvalas en ti misma y nunca permitas que la anorexia, la bulimia y tanta cirugía sin medida siga matando chicas por rápidas presías. Despierta, mujer, come fuerte y marte, buscando la armonía, pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer. Y del fuego a mi odia que te quiere ver caer. Despierta, mujer, come fuerte y más fe, buscando la armonía, pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer. Y del fuego a mi odia que te quiere ver caer. Pero siempre estoy mirando en la actualidad como los medios contaminan nuestra mentalidad. El pensamiento de mis hermanos más y más superficial nos llaman a sí mismas solamente lo material. Reina la vanidad, cirugía de atractiva, ser un cuerpo de modelo donde matar felicidad. El amor y la belleza no mucho más allá de lo que miras en la novela, que no es la realidad. Compándose de tiene la magia para crecer y espiritual, nunca la dejes opacar, porque solo en el corazón hallarás la verdad. Recuerda que Babilón busca solo tu confusión, por ende te bombardea con tanta mala información. Tener radio y televisión, una degradación que desvía tu atención de tu misión y tu virtud. Pero busca en el interior y encontrará la luz, es la fuerza que te guía, el amor y la armonía. Hey, levántate y descubre esa guerrera escondida. Hey, levántate y descubre esa guerrera escondida. Ya despierta, mujer, con más fuerza y más fe, buscando la armonía, pero dentro de tu ser, que tu interior tiene la magia para crecer y florecer, y del fuego a Babilonia que te quiere ver caer. Eso fue Dama Guerrera Twista con Despierta Mujer, para todas las mujeres que alcemos nuestra conciencia y nos pongamos pilas. Despierta, guerrero y guerrera, ya sabes, Nunca Radio, estamos aquí todos los lunes, 4 p.m., desde la radio de la Casa de la Cultura, o desde la página de la radio de la Casa de la Cultura, la radio online, así que ya sabes, todos los lunes chequea, nos vemos en el concierto de Full Nelson, ya sabes, estamos en la escuela, estamos en la radio, estamos con el hip hop 100%, chequealo, gracias a Cristo por estar aquí con nosotros, representando a las mujeres del rap femenino también, check this. Estamos al aire.